Bueno, y hoy tenemos un programa particular porque es con dos personas de Córdoba, oriundos de Córdoba, originarios de Córdoba. Uno es Medardo Ávila Vázquez, que es un médico pediatra que está con el tema de los pueblos fumigados, en la red de médicos contra los pueblos fumigados. Y el otro es a quien tengo ahora el gusto de presentar, que es Pedro Lambertini, un cocinero muy particular para mí, por lo menos. Lo conocí en Viendo el Gourmet, en sus programas en medio de la Sierra de Córdoba, haciendo un uso de productos naturales que generaba bastante envidia en la gente, creo que en los que como yo mirábamos el programa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, Pepe, ¿cómo estás? Y contento de tenerte y de hablar un par de cosas. En primer lugar, sé que sacaste un libro. Un placer estar en tu programa. Gracias por la invitación. Así es, sacamos un libro hace bastante, fue el primer libro, uh-huh. Y ahora estamos haciendo el segundo, que va a salir en 2022. Nos tomamos nuestro tiempito entre libro y libro. Bien, el primero fue... El primero se llama Al Natural, y era uh-huh. un recorrido sobre mi carrera en tres episodios bien marcados y bien definidos. El primero relacionado con las raíces en Córdoba, porque uh-huh. como mencionabas recién, soy cordobés. El segundo más que nada con la llegada a Buenos Aires, la pastelería, más recetas dulces. Y el tercero con orientado a lo que es la alimentación más natural, recetas integrales, panes integrales, sopas, ensaladas, desayunos y demás. Y este segundo libro que estoy haciendo, que si todo sale bien debería salir el primer semestre del 2022, va a estar abocado, dedicado exclusivamente a la pastelería, que es como mi primer amor en la cocina, y que mientras charlo con vos tengo enfrente unas tortitas de chocolate amargo divinas para una clase de cocina que vamos a arrancar en un rato, con chocolate y damascos, así que de una eso va. De una reversión de la Sachertorte, ¿no? Exactamente, es una reversión, una interpretación de la Sachertorte que tiene como protagonista el chocolate y los damascos, pero bueno, esta me parece que es más rica porque tiene más, es más húmeda y va a tener crema y va a tener damascos frescos, salteados y demás. Bien. Así que bueno, y la hice una prueba con qué es lo que estoy viendo en este momento mientras hablo con vos. Sí. Abro la torta tibia y me la pongo en la nariz, y recién pedí a un colaborador que la pruebe para no hablar con la boca llena, mm-hmm. porque hice una prueba con harina paraguaya, que es una harina de maíz. Ah, que eso hace también que me divertía la combinación del maíz con el chocolate y el damasco, como una combinación muy americana, uh-huh. y también la hace apta para celíacos, para las personas que no pueden consumir gluten. Ahora, el tema de la humedad con la harina de maíz es, digamos, hay que darle, ¿no? Tiene que estar bastante húmeda, es un desafío muy grande, digamos. Exactamente, vos sabés mucho de cocina, ¿no? Por lo que veo. Mirá, estudiamos en la misma escuela, que es el Gato Dumas. Fui cocinero 7 años y trabajo actualmente, soy director de una empresa de biotecnología en alimentos, básicamente lácteos y panificados. Ah, qué bueno. Y lo de la harina paraguaya me lo decías por el tema de la cantidad de humedad que captura en la mezcla. Porque la harina, digamos, si hay algo que tiene el maíz es que absorbe bastante cantidad de... Tiene esa particularidad de absorber bastante líquido, ¿no? Incluso exacto. más que... Digo, basta ver cómo funciona lo que uno llama polenta, que es ese maíz un poco más grueso, cuando uno le echa líquido en calor y cómo va... Sí, básicamente lo mío fue, di clases en su momento, incluso en el Gato Dumas y en el sindicato, en varios lugares, ¿no? En IGA, en el Gato Dumas, en el sindicato de pasteleros, y después me dediqué, pero no quiero hablar mucho de mí, me dediqué a lo que es y me dedico actualmente a proyectos para sectores más postergados en tema de gastronomía. Pero me interesa tu segundo libro, el nombre de tu segundo libro, y ahora te digo por qué. No lo tenemos todavía. Vos sabés que el nombre es lo último que sale del libro. El nombre aparece cuando el libro ya está terminado y vamos por las tres cuartas partes del libro. Sé que te está ayudando una prima mía, amiga en común, que es María de Michelis. Claro, María, sí, por supuesto que nos puso en contacto. Ella es la directora del timón de este barco, del segundo libro, y también lo fue del primero, por eso se la volvió a convocar para el segundo. Una persona muy generosa dentro del ámbito de lo que es la gastronomía. Sí, es divina María, la verdad, y súper talentosa además. ¿Por qué elegiste, estuve leyendo algunas cosas obviamente sobre vos, ¿por qué elegiste el Gato Dumas para estudiar? Te digo la verdad, cuando yo arranqué a estudiar, yo egresé el secundario en el año 2000, arranqué el primer año de gastronomía en el 2001. Ya me gustaba muchísimo, muchísimo cocinar y en ese momento, o sea, cocinaba bastante chico, así que cuando tuve que tomar la decisión de qué iba a hacer, medio que se caía de maduro. Y en ese momento había dos escuelas, el Gato Dumas y el IAG. Y como yo vivía en Belgrano R y el Gato Dumas estaba en Olazábal y fui a ver las instalaciones, me gustó y decidí arrancar ahí. Me acuerdo que fui a la primera charla que la daba el Gato Dumas en ese momento que vivía. Creo que el gato falleció, creo que en 2003 o 2004. 2004, 2004, principios de 2004. Así que, por suerte, él todavía estaba cuando. Cuando me tocó estudiar a mí, me parecía que era importante la formación, ¿no? Me parecían muy interesantes las materias. Sé que después la gastronomía fue por otros rumbos, en términos de que llegó a un nivel de hiperespecialización, que bueno, no desconozco, no estoy en condiciones de hacer un juicio sobre si eso, terminó siendo positivo en términos de que la gastronomía, cuanto antes te pones a trabajar, mejor, ¿no? Es decir, si uno lo que quiere son los claustros académicos, probablemente deba elegir otra carrera, ¿no? Eso no quiere decir que independientemente uno no se puede ir cultivando a la par que cocina, pero eso No, ya es no. personal. No, y sé muy bien porque un día hablando con mi prima, voy a hacer un poco autorreferencial, le digo, che, qué bien que sabe alemán, ¿dónde estudió? Porque me dice, no, estudié en la Pestalozzi, qué sé yo, digo, porque sabe mucho, digo, ¿dónde? Bueno, una cosa no quita lo otro, ¿no? Yo entré en el 2002 al Gato Dumas y entré por la sencilla razón de que cuando fui a averiguar distintas escuelas, voy a ser muy cortito en esto, en una feria del gourmet, quería saber un poco más y le pregunté a Calabrese, y que estaba en duda y me habló muy bien de todas las escuelas, pero me tuvo una hora charlando con él. Y venía Ramiro Rodríguez Pardo y lo sacaba, y venía otros cocineros y lo sacaba, y dije, esta fue mi primera clase de cocina. Un tipo tan importante, a alguien que no conoce, le dedica una hora, tengo que estudiar acá. Qué genial, qué Y genial. me quedé ahí. No, tuvimos grandes profesores, tuvimos a Duilio Gorgal con el que no. Nunca Tuviste. lo tuve. Ah. No, nunca lo tuve a él. Lo conozco, Ajá. por supuesto, pero nunca me tocó clase con él. Ajá. Mira, cuando yo a veces daba clases, coincido con lo que vos decís, lo importante es salir a la cancha, no a jugar. Entonces, cuando la gente me habla de que usted es chef y qué sé yo, le digo a todos los que tuve oportunidad de decirle, de enseñar o decirle algo de lo que sé, es decir, las escuelas de cocina son posteriores a la aparición de la humanidad. ¿No? Es decir, no hace falta estudiar, ayuda, pero no hace falta, digamos. Sí, por supuesto. Siempre que uno se puede capacitar en algo, termina siendo mejor. De hecho, digamos, en mi caso siempre fui un autodidacta, pero cuando me tocó estudiar la carrera, había un montón de materias que no conocía. Pasa que hoy el acceso a la información, Pepe, está tan a la mano que yo creo que en algún momento las carreras se van a limitar a mostrarte caminos. Y te va a decir si querés andar por acá, si querés andar por allá, pero que digamos, cultivarse pasa por uno. Hoy en día hay libros y la información está tan a la mano, y si no te gusta leer, tenés videos explicativos, si no te gusta mirar videos, porque no sé, sos ciego, tenés audiolibros, O sea, tenés todas las posibilidades y todas las herramientas para acceder a la información, y lo que mejor se aprende es lo que se elige estudiar, ¿no? Es la formación personal. De hecho, había muchas cosas que enseñaban en El Gato que yo ya las sabía porque me había nutrido años antes, fruto de la curiosidad. Es decir, la cocina, a diferencia de una carrera convencional de grado como puede ser la abogacía, tiene la particularidad, y hablando de la escuela, esto me llamó mucho la atención en su momento, que quien llega a una escuela a estudiar, hay una vocación previa que motorizó haber aterrizado ahí. No es como tal vez una carrera en donde son muy pocos los que tienen la vocación de abogados y que tal vez se van con 14 años a dormir leyendo la Constitución. Deben ser pocos. Yo pensé que eran muchos más los que llegaban a la escuela de cocina habiendo cocinado antes, picados por la avispa de la curiosidad y de querer saber cada más. Sin embargo, es cada vez más. Y sin embargo, no fue así. No había mucha gente. Digamos, había mucha gente que iba por una tibia curiosidad o gente que directamente, sobre todo los que tenían mi edad, yo tenía 18, o sea, era el más chico de todo el curso. Iban porque era la fácil, ¿no? Era para decir hago algo. Pero donde primero me encontré con pares, cuando hablo de pares me refiero a gente con mucha pasión por lo que yo hacía y con muchísimo talento, mucho más talento que yo, de las cuales aprendí un montón, fue cuando empecé justamente a trabajar en los restaurantes, en lugares donde no se pagaba nada, pero se aprendía mucho. Te aprendía mucho, es verdad. Yo mencionaste la pastelería, te quiero comentar que el año que viene decidí, ya me inscribí para hacer el terciario en el Gato Dumas de pastelería, que es un año y que me va a servir para mi trabajo. Ah, ¿y cómo te llevas con lo dulce? Porque viste que yo siempre digo que la cocina y la pastelería son como radio, pero uno es AM y el otro es FM. Bueno, yo soy más de la FM, de Aspen, ¿viste? O sea, soy la persona que. Un día me dijeron, ya por la edad que tenía, qué sé yo, tendrías que dedicarte a algo con mucho más paciencia, como es la pastelería, etcétera, etcétera. Me ¿Y llevo bien. te gusta comer lo dulce también? Sí, soy bastante, me cuido bastante en general por el tema de azúcar y qué sé yo, pero sí, he aprendido con el tiempo, tuve la suerte de trabajar. Un poco, creo que vos estabas al lado mientras yo estaba en Julia haciendo una pasantía, vos estabas en Sucre, ¿puede ser? Sí, mira vos, así es. Entonces, ahí le he cocinado a gente que, nada, tuve la oportunidad de porque la gente, digamos, que iba era bastante conocida y se acercaba, no sé, creo que lo conociste, Julia, el de los hijos de Carlos Bianchi, que era. Sí, claro, no solo que los conocí, sino que he ido a pedirles azúcar cuando me Y quedaba dulce de sin. leche, Y y dulce dulce de de leche leche, cuando te claro. quedas, ya lo sé eso. Pero, digo, aprendí a, digamos, el tema de lo que es la paciencia, de lo que es digamos, de lo que es el trabajo muy exacto, ¿no? Y a veces cuando me consultan a gente que se acerca o al que les doy alguna instrucción, alguna clase, le digo, es siempre muy importante conocer el principio básico para después vos poder hacer otras cosas. Porque ¿qué pasó al referido a lo que vos comentaste, en qué derivó la cocina con el tiempo, las escuelas de cocina, en que muchos chicos y chicas que querían entrar a estudiar, querían entrar haciendo los platos de Ferran Adrià, de Andoni Adur y Calabrese le decía, mira, para saber hacer eso, primero tenés que saber hacer un buen matambre relleno, ¿no? O sea, para saber. Claro. Y esto te quería preguntar. ¿Intentaste, porque estamos hablando con Pedro Lambertini en la psicosocial.ar, que se transmite por streaming en la Berisso Digital, si intentaste incursionar un poco en esto de la mal llamada cocina molecular? Sí, me parece que es interesante aprender, ¿no? Me parece que cualquier oficio y cualquier profesión, si a uno le gusta y lo apasiona, tiene que. Nunca se termina de aprender. Esta es una frase cliché y se dice siempre, pero la verdad que no hay otra manera de decirlo. La cocina es infinita y uno fantasea. Fantasea y se frustra por otro lado, porque sabes que es imposible saberlo todo en la cocina, que nos vamos a morir y que somos seres finitos y que no nos va a alcanzar nuestra vida para leer todos los libros ni para hacer todos los platos, ¿no? Uh-huh. Hay una frase que me gusta mucho que dice: no tener tiempo para la belleza es la desdicha del mortal. Quiere decir que uno tiene que renunciar de alguna manera a abarcarlo todo porque es una batalla perdida. Ahora, no sabemos nada, no sabemos nada. Yo enfrente de mí tengo en este momento un libro que es uno de los primeros libros que leía, que me encantó, que se llama Europa a la carta. Es un atlas de tapa dura que por regiones te va diciendo, pero es un libro que te morís. Porque además es un libro de la vieja gastronomía, ¿entendés? Sí. Yo soy más partidario, debo reconocer, de la cocina, de las cocinas francesas que de la modernidad española. Uh-huh. Sin embargo, respondiendo a tu pregunta puntual, sí, en el año 2006 participé del lanzamiento de un laboratorio de cocina que es, acá en Buenos Aires, que se llamaba Cook 3, ahí en la calle Niceto Vega. Uh-huh. En donde se trabajaba con todo ese tipo de tecnologías, vamos a decir, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, con las secadoras Excalibur, con las Pacojet, con los Runner, con la Thermomix, con esferificaciones, con alginatos de calcio, etc. Uh-huh. Y me pareció divertido, me parece puede ser interesante, tal vez en los rasgos de uno, que algún lunar venga por ese lado. Pero no me gusta cuando el eje está puesto ahí, porque como decías vos recién, Pepe, es verdad, y yo también lo he visto y me ha pasado de compartir algún evento con cocineros que por ahí saben hacer una esfera de mango, pero no saben hacer una fainá. Claro. Y lo he visto. Es decir, pero ¿cómo puede? Y tampoco hay mucho mérito. Esto también hay que despojarlo. No es que son magos con habilidades diferentes o que hay algún tipo de acrobacia ahí. La cocina, la buena cocina, pasa por otro lado. No existe la alta cocina, porque tampoco existe la baja cocina. Es decir, la cocina es buena o mala. Y he ido a lugares en donde, incluso a restaurantes premiados, y he visto nombres en la carta que prometían mucho más que el plato, pretenciosos, muchas veces hasta tirado de los pelos, que le sobraban ingredientes, o que por el contrario, invocaban ingredientes que nunca aparecían en la boca. Y dejaron que desear, y he ido a lugares de comida en la calle que me rompieron la lengua, y me rompieron la boca y me estalló la cabeza de lo que comí. Entonces eso te da la pauta de que... Y otra cosa que tampoco rige en la cocina es que esto de que el que... Sí, me partió la cabeza bien, ¿se entiende? Sí. Otra cosa que no existe en la cocina es esto de que el que puede lo más, puede lo menos, ¿no? Esto de que, bueno, si puede hacer tal cosa... Es decir... Yo lo que tendría que decirle a Calabrese, si yo estuviera en el lugar de Calabrese y tuviera que hablar con ese alumno, ni siquiera pondría el... Porque como está armada la oración, queda que el matambre relleno es un escalón para llegar a la esferificación del... Y si digo que es un escalón, esto subyace que está por debajo. Y en realidad no está por debajo, porque alguien puede saber, como te decía recién, hacer unos excelentes aires con lecitina de soja o unas espumas soñadas y súper livianas con sifones, pero no saber hacer lo básico, o que alguien sea un maestro en lo básico y no sepa hacer todo lo otro y que aún así sea un eximio cocinero. No es necesario saber todo eso para calificarte como cocinero. Es decir, por el ángulo por donde lo encares llegás a la misma conclusión. Que la cocina es buena o no es buena. Después, obviamente, cada uno tiene su gusto, es decir, el buen gusto también se ensaya. La cocina tenés que saber cuándo frenar, no poner de más, tener que dosificar y amaestrar el ego, tratar de que el producto sea lo que más se destaque y no tanto la mano de uno. Y bueno, y ser humilde sabiendo que estamos todos aprendiendo y que... no sabemos nada en relación al y esto viajar a uno le reafirma estos conceptos, ¿no? Se va al sudeste asiático y no puedes creer cómo comen. Si yo me quiero ir, no sé, venir 3 meses a hacer un curso avanzado acá. Así que sí, por eso es lo lindo que tiene la cocina, que nunca terminás de aprender. me quedaron varias preguntas porque yo voy anotando mientras hablo. Tengo la dicha de hacer un programa que me gusta sobre un tema que me gusta, entonces no tengo problema. Excelente. Me hablaste del libro Europa a la Carta y no pude dejar de olvidarme un programa que salía por People and Arts en el cable que se llamaba Europa a la Carta. El editorial del libro debe ser, si lo tenés ahí a la vista, Sí, lo tengo acá. la editorial es A ver, ya te digo. Koehneman. Hay que ver qué cuánto hace. ¡Ay! Pesa una barbaridad. Se llama Europa a la Carta, un viaje culinario. Y la edición que tengo yo tiene en la tapa una pata de jamón, una sandía, un paquete de fideos, una baguette y un vino. ¿Y el nombre de la editorial del libro? Sí, Culinaria Kahneman. Koehneman, claro, sí. Son, la verdad que es, mi mujer, tuve suerte de tener, que mi mujer tuvo en su momento una librería y ataqué con. Dijiste otra cosa, no hay mérito en lo cual me gusta la frase, no hay mérito en saber una cosa u otra, digamos. No, no es que porque sabes algo tenés un No, pero mérito. ¿por qué digo esto? Porque a Sí. veces esto que vos me hacías mención como la cocina contemporánea es como que encandila adolescentes en un punto. Viste que en la adolescencia uno se deja llevar por los brillos y después cuando las cosas decantan y se asientan, te das cuenta de que en realidad no va por ahí. No sé si me explico. Sí, sí, A sí. La eso voy. famosa frase, primero que funcione y si brilla es mejor, es al revés de lo que pasa, Claro, ¿no? son cosas diferentes, son cosas diferentes, es decir, son experiencias diferentes, algunas son para hacer una vez en la vida, otras son para hacer una vez en el año, otras son para hacer una vez al mes y otras son para hacer todos los días, todas las cuales se pueden hacer bien o mal. Otra cosa ¿Está? que me quedó también fue, dijiste, no hay alta o baja cocina. Claro, no hay alta cocina si no habría una baja, hay buena o mala, digamos, ¿no? Exacto. Y después cuando dijiste, hay menús, a mí me pasa también, qué sé yo, no voy a dar nombres porque no corresponde, pero fui a un restaurante que son de 18 pasos, zona de Palermo, en un pasaje, no sé si los conoces. Y siempre me Sí. acuerdo de la frase de Máximo López May cuando dice, es más difícil hacer un buen puré de papa que hacer un puré de papa con esto, con lo otro, con lo, porque si te falla una cosa, te quedó la otra, digamos, ¿no? Es decir, y eso me parece que está bueno. Con respecto a lo Sí, tuyo, es tal cual así. ahora con respecto a Es lo tuyo, verdad eso que sí. dicen que la cocina simple es la más difícil. Es verdad, no es mentira. ¿Y cuál es la prueba? Porque vamos a aplicar el método, A ver, dale. el método científico, porque yo si tiro una premisa, la tengo que atacar desde distintos lugares para ver si la conclusión es siempre la misma. Si la conclusión es siempre la misma, atacando una premisa desde diferentes ángulos, la conclusión es esa. Entonces, ¿cuál es la premisa de que la cocina simple es la más difícil? Agarrar un plato simple y ver cuántas veces comiste la versión excelente y excelsa de ese plato simple y te aseguro que te sobran los dedos de una mano, siendo que la comiste infinidad de veces. Entonces, tal vez eso que aparentemente es simple no es tan simple. Dame un ejemplo de un. A ver, Una pongamos. milanesa. Pensé exactamente eso. Una milanesa, una milanesa en lo salado o un lemon pie en lo dulce. ¿Cuántas veces comiste un excelso lemon pie con una crema de limón que tenga la acidez justa, que tenga una textura cremosa, untuosa, las proporciones correctas, que la masa sea arenosa, mantecosa, que en un bocado entre merengue, crema y masa de una, que el merengue no se espume, que el merengue no baile por arriba de la crema porque se patina y lagrimea y se encharca el merengue, que no esté demasiado gomosa la crema, que no esté demasiado empalagosa? Y estamos hablando de un lemon pie. Sí, Si sí, yo te sí, sí. traigo 20 lemon pie, llamaría a todos los cocineros y que cada uno traiga su lemon pie y su milanesa. Y a ciegas, catar la mejor milanesa y el mejor lemon pie. Y vas a tener puesto uno, dos y tres. Todos los cuales, los cocineros, que tengan, si querés, hasta experiencias en cocinas contemporáneas y demás, y que dominen las técnicas que propone la tecnología moderna, y te vas a llevar una sorpresa, y seguramente la sorpresa tenga que ver con abonar esta teoría de que en realidad lo simple es lo más difícil de dominar, si querés. Porque si yo me valgo, como decía Máximo, de distintas acrobacias y fuegos artificiales que terminan siendo muletas, ¿no? Uh-huh. Terminan mascarando algo que, digamos, habla más del cocinero que del producto y hasta del comensal. No sé cuánto se piensa en la experiencia del comensal. Acá, digamos, lo principal es respetar el producto y tratar de que sea su mejor versión. Pero con la milanesa pasa lo mismo, con el puré, con el huevo frito, con las papas fritas, ni te cuento. Sí, sí, un libro se puede hacer de las papas fritas y demás. Así que me parece que hoy, con mis 38 años, me parece que va por ahí. Por ahí en 20 años me parece que va por otro lado. Pero nunca me encandiló eso. Incluso cuando lo estaba haciendo decía, ¿qué hago? ¿Me entendés? Poniendo gota a gota con una jeringa para hacer esferas de Campari. ¿Quién me manda? Pero bueno, nada, lo aprendí a hacer, seguramente me quedaron muchas materias afuera, pero preferí seguir profundizando por otro lado. Me tienta mucho más irme al sudeste asiático y hacer un curso de cocina vietnamita que, uh-huh, hacer eso. No lo compro ese discurso de la cocina contemporánea española, sin quitarle mérito al talento de los que han logrado poner a la cocina española en el centro de la gastronomía mundial, ¿no? Uh-huh. Sí. Una cosa no quita la otra. Me quedé pensando en eso y dijiste las cosas, lo natural, que he visto, digamos, me gusta trabajar el producto. Encuentro mucha resistencia con gente que me dice, bueno, pero en tal época no tenés tomate, gracias a Dios. O sea, claro. Y dice, bueno, pero plantemos tomate. No, pero no tiene nada que ver con la zona en la que estamos. ¿No? Pasa un poco eso. Sí. Ahora, tu paso a lo natural, digamos, vos decís, bueno, incursioné, digo, a mí me pasó también, como vos decís, y llegó un momento que dije, esto es un quilombo, no sé, o sea, había que alginato, esto, lo otro, viste, no daba pie con bola, hasta que descubrí, entre otras cosas, a un cocinero, que es Jamie Oliver, y que dije, empecé a probar las cosas que él hacía y dije, mierda, soy mal hablado, ¿eh? Sí. Mierda, qué simple es esto y qué fácil, ¿no? Es decir, es cuestión qué rico. Qué rico y qué fácil es de buscar el producto, qué sé yo. ¿Cómo fue tu proceso en dedicarte, digamos, o si siempre lo hiciste dedicándote a la cocina natural, o fue un proceso que va con la experiencia, con el tiempo? No, mi acercamiento a ese tipo de cocina natural vino en el año 2007, cuando yo conozco a través de una amiga a un inglés que venía a Buenos Aires con la idea de abrirse una cadena de bares y restaurantes de comida natural y orgánica. Me encantó el proyecto, me puse a investigar y abrimos 3 restaurantes relacionados con eso. ¿Te puedes saber el nombre? Natural Deli se llamaba el lugar. Sí. Sí. Uh-huh. Y teníamos uno en Las Cañitas, uno en Barrio Norte y otro en la zona del Palermo Botánico, que ese era como chiquitito. Uh-huh. Y nada, me encantó eso porque además me puso en contacto con proveedores. Nosotros también teníamos un mercado, entonces teníamos acceso a todos los productos, a los vinos orgánicos y a todos los productos frescos manufacturados, pero orgánicos, entonces me puso un montón en contacto. Bueno, y eso trajo también a raíz mi llegada a la televisión y, uh-huh, y la primera serie, que era como mi restaurante, digamos, en estudio, y el viaje a Córdoba, la visita a los productores y demás. La verdad que fue muy, muy, un paso muy importante fue ese en mi carrera. Y conseguir a un inglés que le interese este tipo de cocina, buenísimo, digo, porque... No, bueno, en Inglaterra está muy avanzado ese tema de la cocina natural y orgánica, ni hablar Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Alemania, hasta Brasil te diría que está mucho más adelantado que nosotros en Alemania ya de antes, cuando yo tuve la suerte de ser una vez chef, porque como decía el Gato Dumas, somos cocineros y chef algún día seremos, fui jefe de cocina en el galpón de Chacarita. Ajá. 2009, 2010. trabajé incluso hasta el 2011 ayudándolos, y la experiencia que tal vez vos sentiste también de trabajar directo con el producto de la huerta. Sí. Ahora, bueno, ahora si tuviera que elegir, si vos me decís qué tenés ganas de hacer, más allá de los proyectos que tengo, que en mis redes sociales se pueden enterar, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube, ahí tengo todos los proyectos en los que me encamino. Ahora me voy el domingo a la Fiesta Nacional del Alfajor en La Falda, Córdoba, que me encanta ese tipo de vida. ¿Hola? Se te muteó, ¿eh? Y me encanta ese tipo de viajes y... Dicen que ahí están los mejores alfajores, ¿no? En Córdoba están los... Sí, bueno, veremos. Sí. Yo soy cordobés. Y tenemos una plataforma de cursos online y hacemos eventos y asesoramientos. Y el año que viene vamos a retomar con las clases presenciales. Y tenemos un viaje gastronómico también ya cerrado en junio a lo que es Italia y Francia. Ajá. Pero bueno, la verdad que disfruto mucho de las distintas aristas que tiene mi trabajo y me gustan todas. Y también me gusta la clase que va a arrancar en un rato y que me tengo que poner a preparar, Pepe, querido. Sí. Si no me quedaría hablando, viste que los cocineros nos quedamos charlando hasta cualquier hora y se pasa volando el tiempo. Exacto. Sí. Pero seguramente que en otra oportunidad la podremos continuar. Uh-huh. Yo te quiero agradecer que estuviste acá. Quería cerrar el bloque este con el tema de Elia Fitzgerald. Ah, me encanta Ella Fitzgerald, me encanta. Y me parecía que el tema iba bien, es el tema de... se me fue el nombre. Problemas de la edad a veces. Sentimental Journey, porque es la cortina del Gato Dumas, digamos, en versión más original, y me parece que era un buen homenaje para vos, porque dije, bueno, estudió, por suerte elegí estudiar donde estudió Pedro Lambertini. Ay, bueno, muchas gracias. Sin conocerlo, elegimos lo mismo, quiere decir que voy por buen camino. No, y te quiero agradecer, y respeto muchísimo el trabajo que haces, no lo digo desde el punto de vista del respeto porque no me queda otra cosa, sino porque he visto lo que estás trabajando. Bueno, Pepe, mil gracias. No, gracias a vos. Palabras. Un placer estar acá en tu programa. Igualmente haberte tenido para nosotros y para otra vez contamos con vos. Por supuesto. Cuando salga el libro te llamamos. Por supuesto que sí. Un beso grande para vos y para todos tus oyentes. Muchísimas gracias, Pedro. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, fue Pedro Lambertini, un lujo para los que amamos la cocina y la gastronomía y el cuidado del producto. Pudimos sortear una cuestión técnica con Lucas. Hay algo que quiero decir al aire que me parece que es muy importante. El Zoom se paga y es malo. Y Google Meet es gratis y está bueno. Nada, lo quiero decir porque si no... no le hago honor a Lucas, que a veces discutimos sobre qué es mejor y qué no es mejor. Vamos un corte con Sentimental Journey de Elia Fitzgerald, y cuando volvemos va a estar mi amigo personal Medardo Ávila Vázquez, el médico pediatra que lucha contra la fumigación en los pueblos rurales. Pausa y volvemos. A sentimental journey, gonna set my heart at ease, gonna make a sentimental journey to renew old memories. Got my bag, I got my reservation, spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. 7, that's the time we leave at 7. I'll be waiting up for heaven, counting every mile of railroad track that takes me back.

ese tango, compadrito del sur, y un fandango de gitano andaluz, y un piano con dos copas de más, y unas manos que lo sepan tocar. Oraciones para gente sin fe, tentaciones de volver a beber el veneno que tus labios me dan, el obsceno beso de la verdad, la balada de la casa de infiel, demasiadas cosas por aprender, el portero de la puerta del sol, el cartero de tus cartas de amor, el primero en sacarte a bailar un vals, el vals de la tristeza más triste del mundo, la belleza te dilapide, la pereza de los vagabundos, el rompecabezas que no terminé, la palabra secreta, la mano que planta violetas en el hormigón, la maldita canción del verano, de mi corazón, y el milagro del abecedario, la tortuga que rompe a volar, la ternura de la psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, estamos con el médico pediatra y amigo. La mayoría de los que vienen a mi programa son amigos y amigas, por suerte tengo muchos. Medardo Ávila Vázquez, una eminencia en el tema de soberanía alimentaria, no tanto tal vez por el tema en sí, sino por, más que nada, por todo lo que conlleva la soberanía alimentaria, es decir, el uso de no agrotóxicos, el respeto al ambiente, el respeto a la salud humana. Y nada, te quería entrevistar, ya otras veces te entrevisté para otros programas. Básicamente, obviamente, vos hablarás de lo que vos quieras, aparte, ¿no? Dos cosas que me llamaron mucho la atención, me llamó la atención por lo impune que fue. Uno fue lo de Chaco, porque dije, viste, si son 700 personas, si tenés que meter preso a todos, no es, viste, uno que comió algo que le cayó mal en un restaurante, digo, fumigaron y hubo 700 personas mal. Y lo otro que me está preocupando también, y que vi que estás trabajando en el tema, es el tema de esto de las antenas que se ven mucho en algunos lugares, estas antenas de telecomunicación, y estás hablando del tema de la contaminación ambiental y de salud, ¿no? Pero antes que nada te quería agradecer que estuvieras acá con nosotros, porque para mí, por lo menos, sos una persona, sos un referente en todas estas cuestiones. No, gracias a vos, José María, gracias por la invitación y la posibilidad de hablar de estos temas que realmente están muy ocultos, muy atrás, muy abajo de la alfombra. Son problemas que hacen a la salud de todos, a la salud colectiva, ¿no? Que tiene que ver con cómo vamos modificando los ambientes donde vivimos, generando situaciones que nos dañan. Y más teniendo en cuenta que estamos todavía con esta pandemia, que también es consecuencia de los modelos productivos que hemos desarrollado y que ha generado la irrupción de esta pandemia, cuando ya hace varios años se venía alertando sobre esta situación de que podía pasar y pasó, como que seguimos pendiendo de que aparezcan otras pandemias, el coronavirus que estamos sufriendo ahora. Pero bueno, la pandemia de los agrotóxicos, o podríamos decir mejor la endemia, porque es una situación permanente en nuestros territorios agrícolas, la endemia es cuando es una epidemia que se localiza en un territorio y es permanente, no cambia, no se va. Las epidemias aparecen y desaparecen. Se te corta un poco, si vos podés sacar la cámara, por ahí es mejor. Sí, mejor. Porque hoy tenía problemas graves, tengo cortado el servicio de telecom, de personal, de la tormenta del sábado. Fue tremendo. En esta parte de la sierra nos quedamos sin señales. Pero bueno, lo que te decía es que en las zonas agrícolas de Argentina vivimos una endemia de afecciones a la salud generada por la exposición de las personas a los agrotóxicos. O sea, la gente está en contacto con sustancias químicas que son venenosas, que se usan en los cultivos para matar yuyos, para matar insectos, pero que tienen un impacto muy fuerte sobre la salud. Y lo que pasó en General Roca, en este pueblo de Chaco, es muy sintomático. Ahí tuvimos una situación de intoxicación aguda, masiva del pueblo, porque fumigaron intensamente unos campos que no son de productores locales, son de una empresa, que es una sociedad anónima que pertenece al grupo de UNEQIAN, de la Corporación de América, que tiene muchas inversiones en enormes campos en Chaco y en Salta, todas en territorios de pueblos originarios que han sido desmontados. Sí. Se fumiga según las necesidades productivas y no importa si hay viento, si estás al lado del pueblo, si estás aplicando agrotóxicos muy tóxicos, como en este caso, que todos sospechamos que aplicaron paraquat. Paraquat es un herbicida. Repetime el nombre. Paraquat con Q. Es un herbicida de los más tóxicos. Te cuento, como ser una cucharita, un sorbito, ni siquiera una cucharita. Sorbito de paraquat te mata y un vaso de Roundup o de glifosato, un vaso de 200 mililitros es la dosis que necesitas tomar para matarte. O sea, eso por estudios hechos con bueno, en estudios con miles de suicidas, creo que lo que tomaban paraquat, un sorbito de paraquat los mataba. Sin embargo, el glifosato, que es el que más contamina los ambientes agrícolas, necesitas para más morirte, cantidad. Tomarte un vaso entero. Sí, claro. Es mucho más potente en su toxicidad, gramo por gramo, digamos. Lo que pasa es que el glifosato en la Argentina es el que más se usa. El 60% de todos los agrotóxicos que se aplican en la Argentina es glifosato, y es el que explica la contaminación que la contaminación que tiene, como sé, los polvillos que salen de los silos, en los pueblos agrícolas donde hay silos, que están todos en el centro de los pueblos, donde antes estaban las estaciones de trenes, ahí sale un polvito de los silos que cae sobre los autos, cae sobre la ropa, que se junta en la vereda, que nosotros lo hemos medido con el grupo de CONICET de la Universidad de La Plata, y tiene principalmente glifosato. Tiene 500 micras de glifosato y tiene 2 micras de clorpirifos, media micra de 2,4-D, o sea que claramente el glifosato es el mayor contaminante. Y bueno, eso que pasó pasa permanentemente. Yo me acuerdo acá en Córdoba, en Colonia Tirolesa, hace unos 7, 8 años, también se fumigó, cambió el bien. El problema es que las fumigaciones tienen varios momentos en que se de el químico, en que se dispersa. Uno, el momento en que se aplica, que si vos tenés viento en contra del pueblo, lo que aplique se va a ir al pueblo, ¿no? Pero también esa es la deriva primaria, la que se genera cuando vos viene el mosquito o el avión que fumiga y tira, y como hay movimiento del aire, hay viento, ¿sí? El viento te saca lo que quedó aerolizado sobre el lote y te lo lleva a otro lugar, que en este caso puede ser el pueblo. Pero también hay una deriva secundaria, que es la que se produce de... Porque por ahí no hay viento en el momento que aplicaron y cayó todo el agrotóxico sobre el lote, pero al atardecer se producen cambios térmicos entre el aire atmosférico y el suelo, y eso se vuelve a levantar y se desplaza, ¿viste? Como los humitos del campo, de los ranchos, que vos ves en la chimenea, que sale un humito, pero que a los 10 metros el humito se dobla en 90 grados y se va horizontal así, hacia el sur o hacia el norte. Eso se debe a la inversión térmica, y lo mismo pasa con los agrotóxicos que se mueven. Y bueno, al atardecer en Coronel Tirolesa, se movió los agrotóxicos que habían tirado en el predio al lado, y también contaminaron 300 personas que cayeron al hospital de urgencia de Córdoba, y eso fue una causa penal que terminó archivada, ¿no? Porque si no eso me está preocupando. O sea, porque digamos, me preocupan varias cosas, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, aparte vos siempre decís lo que pensás, y por eso vos ya sabes cómo pienso, pero yo te invito igual porque me parece que es re importante que vos hables, porque digamos, es fundamental las cosas que vos contás, digamos. Gobierno tras gobierno siempre siguen con el glifosato. Viste, en un momento dado, el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decía, bueno, vamos a usar lo que quedó y siguen comprando y siguen comprando. Pero aparte de eso, no va en cana a nadie. Entonces vos decís, bueno, es como un círculo vicioso, es decir, no lo vamos a usar, pero se sigue usando, pero se contamina la gente, se arma una causa, pero no, nunca pasa nada y se vuelve a usar. Y digo, y se sigue sin tener en cuenta. Algunas causas avanzan, pero avanzan porque hay una militancia, tratan los vecinos, claro, manifestando. Nosotros, la causa de Barrio Ituzaingó, que tuvimos acá en la ciudad de Córdoba, tenemos que militarla, tenemos que hacer movilizaciones masivas por el centro de la ciudad, para que la justicia se pusiera una fecha, para que se hiciera el juicio, y se condenó, porque es delito, digamos, fumigar en un campo y que la gente se enferme, no es algo que se pueda hacer en la Argentina, es un delito que está penado por la ley de residuos peligrosos y puede ir preso por eso. O sea que contaminar el agua, contaminar el ambiente, el aire, es un delito. Por más de que vos lo hagas, porque la fumigación en tu campo es legal, pero el problema es que cuando vos fumigas tu campo hay residuos de esos químicos que van a parar a la casa del vecino y lo matan al niño o le producen un aborto a la mujer o una crisis de asma al muchachito o hace que el varón de la casa pierda su conteo de espermatozoides y quede estéril. Y eso está pasando, eso, en los pueblos fumigados la gente se muere de cáncer. Ahí mismo en el Chaco, el Ministerio de Salud de la Nación financió una investigación que hicieron de la universidad en el Chaco y encontraron que comparando las causas de muerte de los pueblos ganaderos, los pueblos que tienen monte y tienen vaca, con los pueblos que talaron los montes y tienen nada más que soja, encontraron que la gente en los cuatro pueblos de Chaco se moría primero que nada de cáncer, el 30% de los vecinos se morían de cáncer, y en los pueblos ganaderos solamente se moría el 5%. O sea, algo parecido de lo que vos habías visto ya en Córdoba, digamos, por la misma... Claro, sí, similar, nada más que ese otro trabajo de Chaco, ¿no? O sea, las evidencias son abundantísimas, pero acá estamos con un problema político, que era lo que vos me decías en tu pregunta, de que, bueno, los gobiernos, sobre todo estos gobiernos que vienen ahora, que tratan de hacer la cosa un poquito mejor... Hola. Sí. Espera, me parece que se cortó, puede ser. Sigamos fumigando, sigamos desmontando, con tal de que podamos generar divisas. Divisas. Exacto. Y ahí estamos atrapados en esta situación. Nosotros le hemos hecho una propuesta diferente al gobierno nacional. Contame eso. En el 2019, justo cuando lo íbamos a presentar masivamente, vino la pandemia. Y después que pasó la pandemia, no logramos ponerle en la agenda, porque seguimos teniendo muchas otras cosas más urgentes. Lo que habíamos hecho es una propuesta concreta, que es desarrollar una política de reducción de uso de agrotóxicos, algo que ya se está haciendo en Europa. que la han hecho varios países de Europa y han logrado llegar a no usar más agrotóxicos, o que Francia tiene una política muy avanzada de reducción de agrotóxicos, igual que Alemania. O sea, nosotros planteamos de que el Estado asuma que está mal que todos los años tengamos más cantidad de agrotóxicos que se vuelca en nuestro país, en nuestro territorio, que contamina las aguas, el aire, y se plantee reducir sin producir un impacto en la producción. Porque se puede ir haciendo una transición hacia formas orgánicas o agroecológicas de producción, en lo cual pues, sostener la producción y bajar los niveles de agrotóxicos. Entonces eso es posible hacerlo, están las soluciones técnicas, solo necesitamos una decisión política de los gobiernos provinciales. Claro, esto, y disculpa que te interrumpa un segundo, esto que vos contás, que en Europa van desarrollando nuevas técnicas, pasa también con otros productos que se usan en la alimentación, pero es como que te enchufan el producto y cuando vos le decís, che, pero ustedes ya no lo usan más, no, ya estamos buscando otra, ¿y qué hago con todo esto? ¿Entendés? ¿Qué hago con todo esto que me vendiste, que me enchufaste? ¿Lo tengo que seguir? Te digo, por ejemplo, el tema cárnicos, etcétera, etcétera, que se usan muchos aditivos y digo... Claro, sí, no, y en agrotóxico hay muchísimo insecticida que fabrica Alemania. Uh-huh. Y se vende en América del Sur. O sea, no se pueden aplicar en Europa, está prohibido. Exacto. Si no lo aplican en Europa, te meten en cana. Y ellos Exacto. lo fabrican para vendernos nosotros. Claro, eso es. El Estado Nacional sigue aceptando esos, porque tiene uh-huh. un área del Ministerio de Agricultura que está en todos los. Uh-huh. Se te entrecorta un poco. A ver. Se entrecorta un poco. A ver si yo saco mi cámara, si mejora. A ver, esperemos que ande ahí un poco. Ahí. Mira, hay algo que tiene que haber una solución definitiva para estas cosas y es como vos decís, es con la lucha, digamos. Eso lo tengo claro, lo tengo clarísimo porque para mí es importante ese tema. Y no es urgente, pero es importante. Digamos, viste que se habla de lo urgente y lo importante, de lo importante. Digo, ese es un tema que hay que resolver. No solo, digamos, ponele que no sea urgente porque hay otras cosas, pero es de los más importantes. Entonces se torna como medio urgente. Y vos hablaste de los modelos productivos. Dijiste las digamos, ya se veía venir. Digamos, ¿es claramente esta pandemia producto del avance del hombre sobre la naturaleza? ¿Es claramente eso? No, sí. En eso no hay duda. Ahí los. Diciembre de 2019. ¿Sí? ¿Ahí un poco? Sí, ahí te escucho mejor. Que hay paper de diciembre, noviembre de 2019. Sí. Coronavirus de murciélagos uh-huh. en el sudeste asiático, que a consecuencia del desmonte masivo, como acá con la soja, pero allá para sembrar paja. Uh-huh. Las selvas muy tupidas donde muchísimos murciélagos vivían, y los murciélagos se fueron a las casas de los campesinos, a los graneros, a las chozas, a hacer uh-huh. nidos ahí. Y uh-huh. empezaron a estar en contacto con los humanos, y los murciélagos son los que tienen mayor cantidad de coronavirus en su viroma. O sea, ellos tienen como parte natural de su cuerpo muchísimos coronavirus, hasta que un coronavirus de los murciélagos hizo un clic, una modificación mínima y empezó a contagiar a humanos, y acá tenemos esta pandemia. Es como la epidemia uh-huh. del dengue, ¿viste? El dengue es transmitido por un mosquito que es de la selva, que nosotros casi nunca entramos en contacto con él. No es el cule que está en los basureros de las ciudades que transmite la fiebre amarilla. No, el dengue uh-huh. es un mosquito de la selva que cuando se desmontó la selva, se fue a la ciudad y lo tenemos claro. en las casas, en los jardines, y nos transmite el dengue, que es uh-huh. el virus que ellos tienen. También es consecuencia de que nosotros estamos haciendo un uso desmesurado de la naturaleza, que no necesitamos desmontar tanto, porque la misma FAO te dice que no es que falten alimentos, hay un exceso de alimentos, hay un 30% de alimentos que se tiran todos los años. Uh-huh. Sale medio entrecortado. Hay alimentos y la gente que no puede pagar se muere de hambre. Entonces no es un problema, claro. es un problema de mercado, no es un problema uh-huh. de humano. humano de que falten alimentos. Y por un problema de mercado estamos destruyendo la naturaleza en muchos lugares, sobre todo a través del desmonte, para que el agronegocio genere sus rentas en estas áreas, ¿viste? Realmente es muy claro eso. Necesitamos modificar No alcanza toda la tecnología que el hombre y la mujer están desarrollando para que el tema de lo que genere, digamos, divisas sea el agronegocio. Es increíble, es decir, algo tan básico es lo que más divisas genera en algunos países, ¿no? Digo. Sí, el tema alimentario es lo más crítico, José, porque, digamos, para en esta época que ya tenemos más casi. Se empieza a mirar los mercados como algo global. Imagínate, para el capitalismo, el mercado más grande del mundo es el de los alimentos. Todos los humanos, 7 mil millones de personas, quieren comer por lo menos una vez al día, ¿no? Sí, sí, es una barbaridad lo que estamos hablando. Si una vez al día pudiera venderle a cada uno de ellos un terroncito de azúcar, sería millonario. Entonces, eso es lo que se plantea, porque antes de la época global, que hubiera esta avanzada de las empresas multinacionales hacia el mercado de los alimentos se generaban localmente, ¿no? Se generaban en tu pueblo, en tu ciudad, en tu provincia, o hacían intercambio con otras regiones de tu país o de tus países cercanos, y teníamos alimentos mucho más sanos, en condiciones en que no destruíamos a la naturaleza como con la intensidad que la hacemos ahora, poniéndonos en un riesgo no solamente de contaminación de agrotóxico del agua, que es una situación crítica, sino también del cambio climático que se está acentuando a consecuencia de estas prácticas, ¿no? Mencionabas vos también el tema, yo te mencioné, que estabas trabajando y ya has hecho varias presentaciones y Zooms y exposiciones sobre el tema de las antenas, ¿no? Como para tocar también el otro tema. Son varios temas, no alcanzaría un programa de 24 horas para charlar, pero me interesa el otro tema, el tema también de las antenas. Y después te quiero pedir una reflexión final sobre qué opinás vos del resultado electoral. Yo sé a quién votaste, vos ya sabés a quién voté yo, pero me interesa tu opinión porque en Córdoba, digo, yo tengo una visión integral, como vos también, pero en Córdoba se está dando un fenómeno muy, muy problemático, como en otras provincias, ¿no? Y quería saber, primero el tema de las antenas, y después comentame un poco de la cuestión electoral. Sí, mira, el tema de las antenas es un tema que nosotros, con el grupo mío que venimos trabajando, los temas de ambiente y salud, veníamos siguiendo desde hace varios años, pero bueno, no fijábamos una posición muy clara porque no había mucha información. Estaba empezando a surgir información médica de las universidades, de investigadores independientes, no de la industria de telecomunicaciones. Y la información se iba publicando a cuenta gota, pero desde el año 2017-2018 fue, digamos, una avalancha de información que se hizo pública, principalmente un trabajo norteamericano, ¿no? Un trabajo del área de toxicología del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, financiado por el gobierno de Estados Unidos. Hicieron un trabajo de 10 años de seguimiento de poblaciones de ratas expuestas a celulares, a radiación de los celulares. Y ese trabajo mostró claramente de que la radiación producía lesiones de radicales libres en los tejidos y que esos radicales libres producían genotoxicidad y que esa genotoxicidad inducía cáncer. Claramente los ratones expuestos a esta radiación tenían cáncer de cerebro y cánceres de corazón a una frecuencia muy elevada comparado con los ratones que no habían sido expuestos a esas dosis o no habían sido expuestos. Y eso se suma a un montón de información y paper que se publicaron en los mismos años que mostraba lo mismo, ¿no? Que la gente, comparando niños que vivían cerca de las antenas celulares con niños que vivían lejos, o personas que vivían cerca de las antenas con las que vivían lejos, más adultos, se veía claramente que había diferencia notable, como ser en cánceres, que había notable diferencias en los síntomas tipo fibromialgia, molestias conductuales, cefalea, insomnios, y en los niños, sobre todo, muchos problemas conductuales, muchos problemas de aprendizaje, ¿no? mucho. Entonces, hay una movida de científicos honestos a nivel mundial que han formado una organización que se llama Bioiniciativa, que muestra toda esta información que es bastante relevante para que los estados tomen medidas para proteger a la población. Las radiaciones de las torres generan una carga de radiación electromagnética que, como es una carga de baja frecuencia, se creía que esa radiación no producía daño, que la radiación que producía daño era la radiación nuclear, como son los rayos gamma, los rayos X, y que la radiación que no era la ionizante, que es esa radiación nuclear, como es de baja potencia, recién cuando producía calentamiento en los tejidos, como si vos metés la mano adentro del microondas y te lo va a calentar, y ese daño por calentamiento era el daño que podía generar este tipo de radiación, y necesitabas 2 millones de milivoltios por metro cuadrado para estar en riesgo. Entonces te ponían que el umbral o el límite de la radiación era 2 millones. Pero ahora se han publicado los estudios españoles con los niños que viven cerca de la antena, que estaban expuestos a 280 milivoltios, no a 2 millones de milivoltios, sino a 280, y tenían problemas graves de conductuales, y no los tenían antes que le pusieran la antena aparte, ¿no? Entonces, realmente hay, los físicos tienen que entender que hay otros problemas, no solamente los ionizantes, que esta radiación electromagnética nos genera daño. Nosotros vivimos en un planeta que tiene radiación electromagnética natural, y que nosotros, como toda la vida, los árboles, los insectos, los otros animales, se han desarrollado y han podido vivir en este planeta con esa carga de radiación electromagnética, ¿no? Ahora, en los últimos 20, 30 años, principalmente en las ciudades, los humanos, con la tecnología de las comunicaciones, hemos aumentado, multiplicado la carga de radiación electromagnética, ¿no? Entonces, esa radiación que nosotros hemos generado es una radiación que no estábamos preparados para defendernos y empieza a generarnos problemas. Entonces, tenemos un problema de que, bueno, las antenas las podemos poner a más de 200 metros, van a seguir generando, haciendo funcionar los celulares, vamos a poder usar el WhatsApp, vamos a poder mandar datos, y a 200 metros no nos va a afectar, ¿no? Pero claro, si van a desarrollar 5G, con 5G tienen que multiplicar las antenas, que ya lo está haciendo. La industria ha llevado la cantidad de antenas que había en Argentina, que eran casi 4.000 antes de la pandemia, a cerca de 8.000, han duplicado la cantidad de antenas que hay. El gobierno también declaró que las telecomunicaciones eran una actividad esencial, y siguieron poniendo torres por todos lados, y la 5G va a tener torres cerca de en tu barrio, y va a tener antenitas en tu cuadra. Se van a poner dos o tres antenitas en los postes de luz, que van a tomar la señal de la antena celular y te la van a llevar hasta la vereda de tu casa. Entonces la carga de radiación que tiene 5G es mucho más alta, alta que la que tenemos actualmente. Entonces hay que pararlo eso. Claro, y no importa si estás en un lugar abierto o cerrado, digamos, ¿no? Es decir, no cambia nada eso. No cambia nada. Si estás cerrado, si estás muy denso, la 5G va a tener más problemas, por eso te van a poner más antenas. Claro. Más antenitas. Son microcélulas, le dicen el microcel a las antenas que se vinculan a la macrocel y de ahí van a entrar a tu casa, ¿no? Entonces hay toda una iniciativa mundial a nivel de científicos y médicos haciendo una llamada internacional para que paren el despliegue del 5G, porque hasta que se demuestre de que no nos va a dañar, porque hasta ahora toda la información es que no es bueno para la salud. Entonces, bueno, habrá que buscar otra salida, otra alternativa. Estaba leyendo, gracias a la recomendación de un amigo en común, como es Roberto Pitaluga, el libro de Fisher, El realismo capitalista. Entonces, si es más posible pensar, decía Fisher, la llegada del apocalipsis que se termine el capitalismo. Yo creo que el apocalipsis va a llegar producto del capitalismo, y el capitalismo va a hacer lo posible para resistir al apocalipsis, que el apocalipsis nos mate a todos, pero que el capitalismo siga triunfante, digamos. Me quedé pensando en esa imagen, con las cosas que vos contás, Y con esto me quedo pensando en los modelos productivos que vos decís, en el tema de esta y otras pandemias, hablando con gente de ciencia y técnica, me decía, bueno, después puede ser que venga la del agua, ¿viste? Y digo, bueno, loco, esto no es como que es algo que nadie, digo, todo el mundo habla, pero nadie, digo, no es que nadie hace nada, me refiero institucionalmente, por lo menos donde a mí me toca estar, mucha gente que no toma las medidas que tiene que tomar, digo, ¿no? Sí, mirá, por ahí la situación se pone que uno hace un análisis objetivo y te da una sensación de pesimismo y derrotismo terrible, ¿no? También como es increíble pensar de que el capitalismo pueda desaparecer, es más fácil que termine el mundo. También claro. Pienso en la época. Se cortó un poco lo fin. También pienso. Era algo que para la grande masa popular y de esclavo era algo que nunca iba a terminar, ¿viste? Sin embargo, terminó. Tenemos que poner la mano a la masa y ponernos a parir nuevas eras, que es lo que necesitamos, ¿no? Sí. La idea de que vos estés hoy acá es no solo para que los demás escuchen, sino para que yo te escuche y cada vez que vuelva a hablar del tema. A veces cuando me llaman para algún proyecto así de sustentable, gastronómico, me estuvieron llamando últimamente, les recuerdo el tema de la importancia de qué tipo de alimento consumir, dónde comprar, qué hacer, ¿no? Quería hacer una reflexión final sobre el tema de las elecciones. Yo leí un poco lo que vos posteaste en las redes. Y una de las cosas que tal vez, una de las tantas, ¿no?, que si el gobierno hubiese ido a fondo, tal vez la cosa hubiese sido distinta, por lo menos en la proyección que uno hubiese tenido de eso, era el caso Vicentín, digo. Y del caso Vicentín, que fue para mí el hito ahí, porque era ir a fondo con eso, se cosechó, entre otras cosas, un resultado electoral. ¿A qué atribuís el resultado electoral de las PASO anteriores y de este domingo, ¿no? Que claramente hay una diferencia, pero hay un resurgir muy importante de la izquierda. Muy importante de la izquierda. Sí, no sé, acá en Córdoba no tuvimos ese resurgir, digamos. Pero acá no te la dejaron. Derecha se consolidó muy fuertemente. Nosotros en Córdoba tenemos una situación muy especial. Córdoba fue intensamente castigada por la dictadura y el desarrollo de la dictadura generando un nuevo modelo de país se hace también usando cuadros de cordobeses, ¿no?, empresariales, de la burguesía cordobeses, la Fundación Mediterráneo. Acordémonos que Cavallo fue alto funcionario de la dictadura y siguió siéndolo después en los 90, y con él Schiaretti, Chicharaos y Caserio también. O sea que tuvimos muchísimos funcionarios de la derecha peronista que habían participado en la persecución de la izquierda peronista y del resto de la izquierda en Córdoba, con vínculo fuerte con el general Menéndez y toda la dictadura represiva. Entonces, bueno, esa realidad tiene su pata. Nosotros estamos con un modelo de Córdoba que basado en el agronegocio, donde la actividad industrial se ha reducido a la cuarta actividad. Hace 20 años era la primera actividad, ya antes de la dictadura. Córdoba tenía entre 15 y 20% de pobres y hoy tiene 46% de pobres, tiene más pobres que la media del país, y han desarrollado los distintos gobiernos, que son los mismos, han desarrollado un modelo económico basado en el agronegocio que es excluyente. Tienen los salarios más bajos de todos los salarios, más bajos que el comercio mismo, y bueno, deja afuera a la mitad de la población de Córdoba que no la necesita. Como también las políticas extractivistas desarrolladas por el gobierno, ya sea hidrógeno verde, mega minería, fracking o agronegocio, también esa manera de generar las divisas deja afuera a gran parte de la población, ¿no? O sea, está muy lejos de la realidad que vivíamos antes del 76, a la cual nosotros veíamos como injusta la necesidad de hacer la revolución y hacer algo mejor, pero que esa sociedad que teníamos antes del 76 era más justa y menos iniquitativa que la que tenemos hoy, ¿no? Claro, para la gente que por ahí no sabe, en el 73 gana las elecciones en Córdoba el binomio Obregón-Cano Atilio López, que lejos está de ser lo que fue todo lo que vino después de la dictadura, digamos. Absolutamente. Entonces, bueno, ahora tenemos esta realidad que la estamos peleando, donde las luchas sociales y políticas no se expresan en las elecciones. Hay una disociación ahí, ¿no? Hay una disociación. El caso más sintomático fue lo de Malvinas Argentina, que es el pueblito más pobre de Córdoba, que está pegado a la ciudad de Córdoba, y que en ese lugar se quiso poner la planta de Monsanto, ¿no? Uh-huh. Y Malvinas Argentinas tenía un intendente que era radical y que la gente votaba. Sí. Y hacían elecciones separadas de las provinciales y las nacionales. Cuando había elecciones provinciales, la gente de Malvinas votaba a Schiaretti y a De la Sota. O sea, no votaba a los radicales que eran el intendente, sino votaba a los radicales y los peronistas. A los peronistas de derecha. Y en las elecciones nacionales, Malvinas Argentina votaba masivamente a Cristina. En las elecciones de 2012, 2011, digamos, 2009, en la época de que Néstor, votaban a Néstor y ganaba Néstor. O sea, cómo la gente optaba en cada momento por lo que le convenía, pero cuando le quisieron poner la fábrica de Monsanto, y Cristina avalaba la fábrica, De la Sota avalaba la fábrica, el intendente radical, que los tres estaban, digamos, como en facciones enfrentadas políticamente, pero los tres adherían a lo de la estaban fábrica. Estaban unidos en Monsanto. Estaban unidos, todos le decían, vamos con Monsanto que nos va a dar trabajo, vamos a vivir bien. La gente dijo, no, nos va a matar los hijos, nos va a contaminar, no queremos la fábrica de Monsanto. El pueblo más pobre le dijo que no a sus tres referentes políticos. Políticos, ¿verdad? Sí. O sea, igual, que bueno, hay esta cosa de disociación que necesitamos de que en algún momento empiecen a estar en la política, porque si seguimos demorando, el planeta, los ríos, el Paraná, los ríos de Córdoba, el aire, la temperatura de este planeta no va a aguantar. O sea, necesitamos más compromiso. La COP26, que terminó hace pocos días, fue un fracaso absoluto. Los gobiernos no se ponen las pilas y la Argentina va tratando ahí de mendiguear bonos verdes, o sea, no está también liderando, poniéndose al frente, cuando antes teníamos una política internacional que era muy digna, ¿no? Ni siquiera acompañando a México, ¿no? Ni siquiera ir a acompañar a México. Bueno, esto es más o menos así el panorama que tenemos, José. Igual hay que seguir. Igual tengo datos, o sea, gente amiga que ha sido candidata, como lo voy a nombrar porque seguramente va a ser invitado, Andrés Gerique del FIT, y qué sé yo, me dijo, jamás repuse tantas boletas y está en las sierras de Córdoba, está en San Francisco Javier, y que yo digo, ahí doy fe de que hay muchísima gente que se está yendo a Córdoba. Está bueno que la gente que se va a Córdoba pensando que va a vivir mejor, y lo cual es muy bueno, se contacte con vos para ver de qué manera garantiza que eso suceda siempre, digamos, ¿no? Porque es como, me voy a un lugar donde voy a estar bien, y a lo mejor en todos los lugares hay problemas de ese tipo. El asunto es poder luchar para que el ambiente sea lo mejor posible, ¿no? Así es, José. Todo un desafío que tenemos cada vez mayor, ¿no? Pero bueno. Bueno, quiero agradecerte que estuviste presente en este programa. Me encanta que digas siempre lo que pensás. Me parece que eso es lo que, digamos, conozco tu trayectoria política desde que éramos pibes. Sé que has dicho lo que pensás en las situaciones más complejas, desde el Congreso de la FUA de Santa Fe hasta haberte peleado con tus patrones en el hospital donde te han sacado. Me parece que decir lo que uno piensa es lo que genera el paso previo a poder luchar más dignamente, ¿no? Cuando uno dice lo que piensa, la lucha le sale sola, digamos. Cuando uno tiene que andar escondiendo, es un problema. Así que bueno. Sí, José, aparte te agradezco totalmente que trates vos estos temas, ¿no? Que son tan difíciles, que no se ven en Buenos Aires principalmente. Este tema de la contaminación, los agrotóxicos, la antena celular. El etiquetado, la antena. Y te voy a pedir que después me mandes un flyer para difundirlo. Me parece que hay temas que, digo, tarde o temprano van a confluir en que la cuestión social y ambiental vayan de la mano de la política. Esa disociación, ese análisis que vos haces, como que me abriste, yo dije, claro, hay una disociación entre una cosa y la otra que hacía años que no se veía por ahí. Bueno, sí. Espero verte pronto nuevamente que la actividad que vayan a desarrollar dentro de poco sea con bastante éxito. Bueno, José, gracias y cuídate, ¿eh? Nos estamos viendo. Un abrazo. Igualmente, otro para vos. Chao, hijo. Chao, chao. Bueno, fue el médico, yo creo que una de las personas referentes en todo sentido de la lucha contra los agrotóxicos, la defensa del ambiente y de un vivir mejor. Y como dijo él, claramente hay una relación entre cómo decido yo vivir y lo que yo decido elegir. Igual, parafraseando, como este programa está dedicado básicamente a gente de Córdoba, parafraseando al gran Agustín Tosco, no importa de dónde venís, sino lo importante es lo que estás haciendo. Unir a los que luchan es fundamental. En eso estamos. Vamos a una pausa, un tema final, y les comento para el próximo programa. Pausa. La sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se da en la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La sonrisa con fuerzas milenarias, ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor Tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo, ¿quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. Queda aquí.